otro minuto de luz. ¿Sabe qué demonios me pasa hoy? Mi mente se ha quedado pensando que tu voz cuando llamaste no sonaba igual. Y hay días en que casi ya me cuesta hablar.